El Hospital Zonal Bariloche, Bocinas Culturales y Camino Abierto presentan Radio La Mariposa, un espacio creado para contar las actividades que a diario se realizan en Camino Abierto. Conducido por todos los usuarios de Camino Abierto. ¡Arrancamos! Amanecer de primaveras, mañanita de sol, el viento con fantasma, cumple el cascarón. Libre la mariposa, mensajera del amor, se matiza entre la flor, volando bajo el sol. Muy pero muy buenos días, miércoles 21 de agosto, otro Radio La Mariposa en el aire de FM Los Coihues. Una mañana fría en la ciudad, 0.3 grados bajo cero la temperatura, la térmica 2.2 grados bajo cero. Para lo que resta del día, el pronóstico anticipa una máxima de 4 grados. Para la tarde, para la noche de hoy, dice el Servicio Meteorológico Nacional, lluvias y nevadas. Te reitero, la temperatura actual 0.3 grados bajo cero, la térmica 2.2 grados bajo cero, producto del viento del sur a 5 kilómetros en la hora. Para mañana jueves, una mínima de 4 bajo cero y una máxima de 4 grados, cielos nublados por la madrugada, por la mañana, nevadas, dice el pronóstico, por la tarde lluvias aisladas y por la noche nevadas. Para mañana jueves es lo que anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Para el viernes, 3 bajo cero, 5 de máxima. Por la madrugada, por la mañana mayormente nublado, para la tarde noche lluvias aisladas, es lo que anticipa para estos 3 días el Servicio Meteorológico Nacional. Y como es costumbre en la apertura de Radio La Mariposa, hacemos un repaso de las efemérides del 21 de agosto. Sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y en el mundo. Un día como hoy del año 1904 nace Count Basie. En Red Bank, New Jersey, vino al mundo como William Basie y fue uno de los músicos más populares de la historia del jazz. Desde su piano condujo la Big Band de referencia. Tocó y grabó con artistas como Oscar Peterson, Dizzy Gillespie y Frank Sinatra. Falleció en 1984. Un día como hoy, del año 1911, el robo de la Gioconda. La Gioconda o Mona Lisa es robada del Museo del Louvre. El italiano Vincenzo Peruccia, de 32 años, ingresa antes del horario de apertura del museo, vestido como personal de mantenimiento, corta el lienzo, lo enrolla y se lo lleva entre sus ropas. El mismísimo Pablo Picasso fue señalado como sospechoso por la policía francesa. El hueco del retrato más famoso de la historia del arte se convirtió en una atracción. Peruccia fue arrestado a fines de 1913 cuando intentó vender la pintura de Leonardo da Vinci en la Galería Uffizi en Florencia. Un día como hoy del año 1940, el asesinato de Trotsky. León Trotsky muere en México tras una breve agonía luego de haber sufrido un atentado el día anterior. Un agente del estalinismo llamado Ramón Mercader se infiltró en el entorno de Trotsky en su exilio mexicano y le clavó un piolet en la cabeza. Año 1986, un día como hoy, el nacimiento de Usain Bolt. En Traveling, Jamaica, nace uno de los artistas y atletas más grandes de la historia. Usain Bolt ganó 8 medallas de oro en Juegos Olímpicos entre el 2008 y el 2016, incluyendo las preseas de 100 metros llanos. En esa prueba ostenta el récord mundial con 9,58 segundos y el récord olímpico con 9,63. En mundiales de atletismo obtuvo 11 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Un día como hoy, del año el 2003, se anulan el punto final y la obediencia debida. El Senado aprueba la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, aprobadas después del juicio a las juntas durante el gobierno de Raúl Alfonsín en 1986 y 1987 respectivamente, y que imposibilitaron el juzgamiento del aparato represivo del terrorismo de Estado, a excepción del robo de bebés. La nulidad reabre la etapa de los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar. 2 años después, la Corte Suprema convalida la nulidad de las leyes al declararlas inconstitucionales. Un día como hoy del año 2010 muere Rodolfo Fogli. Fallece a los 69 años, graduado en sociología, trabajó en publicidad. Comenzó a tener notoriedad a partir del cuento Muchacha Punk. En 1982, durante la Guerra de Malvinas, escribió su novela Los Fichisiegos. Más tarde vendrían novelas como La Nueva Nueva de los Libros del Caminante, Vivir Afuera, La Experiencia Sensible y Runa. Entre sus volúmenes de cuentos figuran Música Japonesa y Restos Diurnos. También escribió poesía. Un día como hoy, del año 2015, fallece Daniel Rabinovich, integrante de Los Leloutier. Tenía 71 años, se había recibido de escribano y formó parte del conjunto de instrumentos informales desde su creación en 1967. Además, un día como hoy es el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, y en la Argentina es el Día del Futbolista. Así que desde aquí, desde FM Los Coihues, desde Radio La Mariposa, el saludo para todos aquellos futbolistas que nos están escuchando. También nos están escuchando desde allí, desde Misiones 75, a los usuarios de Camino Abierto, que en un rato van a salir al aire. Nosotros nos quedamos con la primera parte de una entrevista. Los usuarios de Camino comparten los martes el taller de preproducción de radio y allí hacen, practican la entrevista. Ayer, bueno, se encontraron con uno de los carniceros que fue a conocer Camino Abierto y los usuarios aprovecharon para hacerle la siguiente entrevista. ¿De quién sale la carne picada? Y la carne picada... No, la carne picada... Depende de la carne picada. Hay carne picada especial, carne picada común. Hay corte que tiene más carne, más grasa, otro tiene menos grasa. Nosotros trabajamos carne picada de paleta, que tiene proporciones de grasa coherente como para poder venderla como carne picada especial. Carne picada común, nosotros no trabajamos. Hola, usted, don, ¿tiene hijos? ¿Está casado con alguien? Tengo hijos, tengo un bebé de 8 meses. ¿Trabaja con animales criados e engordados a pasto natural o con feedlot? Hace muchos años que el tema de la crianza y la comercialización es casi todo feedlot. Yo traigo mucha carne de Buenos Aires y se trabaja también carne de la zona, pero ya engorde es solamente feedlot. Hola, quería preguntarle si a usted le afectó la baja de consumo de estos últimos meses. Sí, afectó. Realmente afectó un montón. El consumo es mucho menor. Está, no sé cómo decirlo, está bastante restringido el tema de la venta. Hay bastante poca venta. Sí, el poder adquisitivo, los costes, los cortes aumentaron mucho en estos últimos meses. Y se está empezando como a notar un cambio de alimentación también. Es como que también la carne es como... está pasando a ser algo, en un momento era como prioridad y hoy por hoy ya dejó de ocupar ese lugar de prioridad. Realmente está complicado, sí. Yo compré en la carnicería esa y la carne que venden ahí es muy buena, lo puedo decir. Era, bueno, todos decían acá que por el nené, qué sé yo, no. Carne rica y sé que es caro. Pero bueno, a veces cuando uno se quiere alimentar tiene que dar la prioridad a lo que quiere comer y nada. El asado, si lo querés, lo comprás, lo pagás. Pero nada, yo no tengo que decir nada. La pregunta sería si, ya que son de Buenos Aires, si hay una lista más o menos... Sé que los precios no están tan caros, que digamos... Pero si puede haber una lista para todos, para el obrero, para el que no haya obrero, para que lo podamos pagar todos, ¿no? Bueno, yo traigo la carne de Buenos Aires, no somos de Buenos Aires. Traigo la carne nada más. Traigo la carne porque allá la comercialización es diferente que acá. Hay mucha más oferta, hay mucho más frigoríficos para comprar y poder buscar precio y poder traer. Nosotros estamos trabajando ahora, por ejemplo, para poder tener algunos cortes más baratos trabajando con venta de piezas enteras, que eso baja muchísimo el costo. Si bien hay que hacer una inversión en la cual hay que comprar un pedazo de carne un poco más grande, pero realmente el costo es un 30% más barato que comprarlo por kilo. Eso es lo que la alternativa que estamos dando hoy por hoy como para poder encontrarle una vuelta y que no se note tanto la baja del consumo. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. 11 de la mañana, 18 minutos, viajamos a través del aire de la radio hasta Misiones 75. Allí está Sebastián Carapeza y los usuarios en Camino Abierto. Buen día, Seba. Hola, buen día, ¿cómo estás, Raúl? ¿Cómo amaneciste hoy, miércoles? Todo bien, Seba, todo bien. Mucho frío por aquí. Sí, por acá también. Yo no sé si eso habrá afectado un poco a la concurrencia de los usuarios, pero tenemos menos usuarios que de costumbre. Pero los que sí están atentos, están sentados tomando mate, estamos formando una ronda y tenemos varias manos levantadas para empezar con sus respectivas columnas que tenemos. ¿Hace cuánto, Raúl? ¿Hace cuánto está este programa de radio? A ver, vos que sos memorioso. Y hace más de 10 años está el taller de radio La Mariposa. Montón taller de radio de salud mental y de forma ininterrumpida. Exactamente. En pandemia seguimos haciendo el programa. Levantábamos contenido a través del Chau Bicho, que era el chat que se inventó para pasar la pandemia, y desde allí se levantaban los contenidos y el programa nunca paró. Bien, habría que buscar en los archivos a ver si hay algo así. Bueno, me acuerdo de la Colifata, que es un referente, un faro dentro de la radio de salud mental, pero a ver si hay muchos otros programas que hayan tenido esta durabilidad, si se quiere, a través de los años. Exactamente. Bueno, estoy con una persona muy especial que ha bajado de su empresa social, de su lugar de trabajo, de su lugar de pertenencia dentro de Camino Abierto, para leer expresamente una poesía. Una es de un autor, que ahora lo va a nombrar, y otra es propia. ¿Con quién te puedo llegar a dar? A ver, déjame adivinar. Tiene una sonrisa hermosa, ya se está riendo acá al lado. Entonces es Carmen. Exactamente, mirá como dije sonrisa, y ya sabía que eras vos. Carmen, te saluda Raúl del otro lado. Buen día, profe. Buen día, Carmen, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Todo bien, Carmen, con frío nada más. Sí, la verdad que está bastante helado, está lindo, pero helado. Exactamente. Sí. Así que bajaste de Maquinando para charlar con nosotros. Siempre me está por Maquinando para poder hacer un poquito el taller, porque ahora está por venir aquí. Muy bien. Contale a la gente en qué andan maquinando, qué están cosiendo. Ahora por ahora estamos casi en fin de trabajo porque no tenemos cliente, que terminamos el Tierra Mestizo con el asunto de que la marca de la plata no han comprado cero. Claro. Así que estamos haciendo bolsitas, creo que vamos a hacer bolsitas para un cliente de Buenos Aires o así. Hoy tenemos una asamblea, así que ahí vamos a hablar. Bueno, ¿y qué nos tenés para contar? ¿Eh? ¿Qué tenés para contarnos? Bueno, yo tengo acá una poesía que me llamó mucho la atención porque lo estamos haciendo con la señorita de los lunes que viene. Sí. ¿Foto? Sí, taller de fotografía. Y bueno, me tomó mucho la atención y hicimos un retrato de sobre este poema y con letra y todo eso que me gustó. Y dice así: Tu risa lo puede todo. No sé cómo haces. Supongo que de eso se trata de la magia. De entender que todo el amor lo llevamos puesto. Pero no hay personas que nos cambian para siempre. Me tocó muy al fondo porque en realidad yo a veces tengo demasiados problemas, tengo muchas cosas en mi cabeza, me olvido las cosas, pero no sé de dónde saco fuerza, saco una sonrisa como dijo el pollo. Porque toda la gente que me conoce me dice, usted siempre anda sonriendo, porque nunca tuviera problemas. Pero yo tengo mis problemas, pero en vez de no los quiero mostrar y los saco con una sonrisa. Y esto que hicimos con la seña me tocó muy al fondo y por eso quise traerlo hoy acá en la radio Mariposa. Y tengo otro, que este es mío escrito por mí. Dice, yo no me avergüenzo de mis raíces. yo vengo de una familia muy humilde y sencilla, y nada de lujo, y no me da vergüenza decirlo. Vergüenza es apartar por alguien que no eres. Está bueno. Sí, bueno, esto lo hice yo misma, de por mi cuenta, porque en vez que miro cosas y me queda en la cabeza, y esto es como una, que en vez la gente nos discrimina a nosotros, porque somos indios, porque no nos sabemos comunicar, y a uno nos duele, porque nosotros somos seres humanos igual, blanco, negro, rubio, flaco, gordo, somos seres humanos, y somos todos iguales. Algunos somos ricos y otros somos pobres, porque somos pobres nos pisotea los ricos, nos trata como si fuéramos basura. Pero cuando nosotros nos vamos arriba, al cielo, algunos van al cielo y otros van al infierno, ¿no? Como dice el dicho. No nos llevamos nada, nada nos llevamos, ni siquiera lo que tenemos puesto. Entonces, ¿por qué la gente son así? Eso es lo que yo no entiendo. Y bueno, profe, con esto lo dejo y me gustaría que me ponga, lo dejo a usted, que me diga un lindo tema, que usted siempre me sabe que a mí me gusta mover el creto, como usted decía antes, algo bien movidito, y lo deseo lo mejor, que tengan un hermoso día. Bueno, para Carmen. Todos mis compañeros. Carmen, gracias, sí, es verdad, somos todos personas, somos todos iguales, ¿eh? Buen día, Raúl. Buen día, ¿quién anda por ahí? Estela Maris, buen día. Buen día a toda la audiencia de Radio La Mariposa, los compañeros que están por acá, a 105.5 FM Los Colgos. No me equivoqué, ¿no? Lo dijiste perfecto. Ah, bien. Bueno. Me cuesta un poco hablar de esto, pero es un poco continuidad de lo que ayer grababa una compañera acá en el taller sobre violencia. El miércoles pasado la tarde me tocó presenciar desde arriba un acto, un hecho de violencia bastante grave, delicado, por suerte. La persona pudo salir, subir su vehículo y continuar la marcha, pero que un montón de gente se disponga a golpear a alguien, sabrá ellos cuáles fueron los motivos por los cuales se generó la discordia, pero muy lamentable el hecho de que un montón de gente tiran al suelo a alguien, lo golpeen, lo pateen. No tiene mucho sentido, creo que mientras tengamos dos orejas y una lengua para poder hablar, para poder comunicarnos, creo que si usamos las palabras correctas, eso nos tiene que sobrar para tener una armonía, para vivir un poco más en tranquilidad y que no haya tanta violencia, tanto acá en Bariloche como en el mundo. Yo soy víctima de mucha violencia por mi forma de ser también. Yo trato de evitar lo más que puedo los incidentes con otras personas. Y sin embargo, hay gente que no le molesta y yo me siento bien o cómoda y busca los motivos o inventa motivos para hacerme sentir mal. O están buscando que yo pierda el control para tener una acusación más fuerte contra mí. Y no es así. Creo que si hablamos entre todos y nos entendemos, podemos ir a estar un poco mejor, tanto nosotros mismos como la sociedad en general. Claro, el diálogo por sobre todo. Exactamente. Se murió el diálogo. Eso es lo que está pasando. Exactamente. Bueno, y como me tengo que ir a hacer una changuita, le pedí a Sebastián que me permita leer algo. Escribí en el taller de Gabriel Cárcel, de expresión y creatividad. Bien. Libertad. Libertad, grandiosa palabra que tanto anhelo. Libertad sublime de la vida, de alas vigorosas y fervientes como la de las aves. La libertad del viento, de las nubes, de las olas del mar. Esa es la libertad que tanto quiero. Vida, destruir los barrotes invisibles de esta mazmorra pululenta. Ay, vida, cuán preciosa es la vida allá afuera. Ay, libertad, cuánto significas para mí. Eso prácticamente resume lo que me está pasando actualmente. Y lo otro es, hola, día, a mi día, a un día feliz mío. Hoy siento la felicidad rebosante en mi piel, en mis labios, en mi corazón. Late de felicidad cuerpo mío en la serenidad del mar, en sus matices y en los matices del día, la noche, las estrellas, el sol, la luna, el faro, las luces de la ciudad. Día lleno de felicidad es aquel que viajo enamorándome de cada lugar. Feliz es el día en que trepo montañas, que me asomo a la playa, a los acantilados, a ver los delfines, ballenas, lobos, focas, elefantes, aves. Feliz es el momento en que me sumerjo en la fotografía de algún lugar que no visitaré. Feliz es el momento en que me pierdo en la poesía, en la lectura de una atrapante aventura o novela. Feliz es el momento que no sé valorar, que no sé vivir, que no sé agradecer, porque feliz debo ser siempre y en todo momento por tener la dicha de estar viva. Y más vale que después de haber pasado tanto y estar viva para mí es un milagro de vida. Y por último, repetir un mensaje que dije la semana pasada. La celiaquía no es una enfermedad contagiosa, porque hay muchas personas que tengo a mi alrededor que me están mirando como que puedo contagiar a alguien. Y no, es más fácil que me contagien de algo a mí que si yo con mi problema no puedo contagiar a nadie, salvo que tenga alguna otra complicación. Pero en ese caso yo tomo los recaudos que corresponden, pero así no, y no me pueden apabullar, no me pueden lastimar por algo que no saben o no quieren dar a o no quieren comprender. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vos, Estela Maris, muchas gracias a vos. A ver si me pasás con Sebastián. Sí, que está el Raúl, estoy por acá, que agarré el telefonito después de esta extensa y emotiva columna de Estela. Empezamos con todo el programa. Muy bien, sí. ¿Querés que nos quedemos por acá con pedidos de canciones que tenemos? Tengo uno más, si puede ser acá Charlie, que quiere hablar respecto a los talleres, y después sí, podemos ir un par de canciones, ¿te parece? Perfecto, pasame con Charlie entonces. Dale, perfecto. Charlie, ahí te saluda Raúl del otro lado. ¿Cómo estás, Charlie? Buen día. Buen día. Yo siempre, viste, los jueves voy haciendo talleres en La Llave. Sí. Hago talleres de grabado día. Y mañana tengo que ir. Siempre hago cosas nuevas. Muy bien, taller de grabado en La Llave. Sí, el dibujo, todo. Muy bien, muy bien. Sí, me la paso bien haciendo talleres con unas niñas que tengo. Mañana tengo que ir. Muy bien, muy bien. ¿Y de los talleres de Camino Abierto, cuáles estás haciendo? Que también hago talleres de carpintería acá en Camino Abierto con profe. Bien, ¿y el de fotografía de los lunes? Yo no estoy anotado en esas cosas. Ah, mira. ¿Y el de Tai Chi? En eso no. Tampoco. Porque nomás viste que estoy anotado en la carpintería. Ah, mira. ¿Y el taller de cerámica de los viernes? No, esas cosas yo no puedo anotar porque no soy bueno haciendo esas cosas, porque si no se me rompe todo. Ah, mira. Porque yo no soy bueno haciendo talleres de cerámica. ¿Y el taller de cocina de Gabriela Casal? Con eso no, porque viste que también tengo que siempre en La Llave hago talleres, viste, porque tengo que bailar a veces con Flor allá en La Llave. Claro. ¿Tenés otras actividades? Viste que me hay un profe que me dejó anotarme para bailar estos clubes, porque cuando me dice tengo que ir. Perfecto. Bueno, ¿qué otra cosa tenés para contarnos esta mañana? Que también me gusta ir para allá, donde siempre donde vamos nosotros. Dale, te esperamos el otro miércoles acá. Te esperamos el otro miércoles acá y operás. Sí, porque me encuentro cuando tengamos en ese puesto que estoy ahí. Dale, te esperamos el otro miércoles. Dale. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Hola, mi nombre es Gastón. Quería pedir un tema para toda la audiencia y decirle un buen día para todos y nada, que la pasen bien. Un tema de la renga. Oh, el voluntariado de lectores de la Biblioteca Alfonsín. Los invita a la próxima ronda de lectura el día 30 de agosto a las 18 horas, escritores barilochenses, y también habrá micrófono abierto para quienes quieran participar contándonos sus escritos. Gracias. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Foro Federal por la Aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. ¿Alguna vez te insultaron diciéndote loco, loca o algo similar? Las palabras importan. Las personas son capaces de hacerse responsables de sus actos con o sin padecimiento mental, excepto muy pocos casos. Utilizar la salud mental como insulto estigmatiza y discrimina. Utilizar el padecimiento mental va en contra de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. La capacidad y el valor de una persona no se definen por su diagnóstico. Foro Federal por la Aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. ¿Qué diferencia en precio, en porcentaje estimás entre una carnicería Buenos Aires y Bariloche? Antes había mucha diferencia, ahora ya no es tanta la diferencia, pero va a haber un 20, un 30% acá es más caro. Tiene diferentes costos. El tema del flete también encarece un poco el tema de la mercadería y el tema de la falta de la competencia también encarece mucho la mercadería. No todo el mundo puede traer carne directamente de Buenos Aires, ni del resto del país, hay que traer cantidades, y lo que se comercializa acá en la zona, que es Fridevi, que es el único frigorífico que está habilitado para vender acá en la Patagonia, ellos son, vamos a decirle, un monopolio dentro de lo que es de la barrera sanitaria para abajo, entonces también es muy difícil poder tener una competencia como para que equipare un poquito el tema de los valores. Pero sí, estamos un poco más caros, pero antes era peor, A los que llegaron tarde, les aclaro, el entrevistado es carnicero, el amigo carnicero, y estamos haciéndole preguntas sobre profesión, oficio. ¿Alguna otra mano levantada, alguna otra pregunta? ¿Se vende mucho? Acaba de contestar lo mismo, contesta cortito y al pie, y dice... No tanto. No tanto, vamos con Dalila. Mira, yo no, en tu carnicería no he comprado, compro en arroyo, en el todo, elijo la carne... Y un asado para cuatro personas el mes pasado me salió 90. Estamos hablando de una tirita de ternera, un matambrito, morcilla, chorizo. 90, redondo. Sin vino, sin whisky, sin ensalada, sin palta, sin nada. La pregunta solamente la carne. ¿Cuánto me sale hoy? Un kilo, ponele de tira de ternera, un kilo y medio. Un matambrito de unos 600. Un kilo de chorizo especial. Qué difícil la cuenta. Así en el aire, decime ya, porque no festejé mi cumpleaños, así en el aire, la tenés que tener los precios acá. Morcilla, chorizo especial. Un escribano que va a dar para acá. Uno 602 de ternerita, viste, la costillita y un matambre de un kilo 600. Bueno, mira, ternerita, hace varios años que ternerita no se puede comercializar. Hay un cote mínimo de kilos que tiene que tener la vaca para poder venderlo. Y la ternera no entra dentro de eso, hace rato que no se comercializa. Lo que se comercializa es novillo. Creo que lo que hay que correr un poco el concepto, por el tema económico me refiero, de qué es la prioridad en el momento de prender un fuego y compartir un momento. Poner un pedazo de una tira de asado es obviamente mucho más costoso que poner una tira de o un pedacito de una tapa de asado, que la tapa asada vale 8.500 pesos el kilo y el asado vale 13, casi 14. Se puede prender fuego igual, hay que buscarle la vuelta. Yo creo que hay que no hay que perder los momentos, ni las ganas de prender un fueguito. Si antes había estudiado alguna carrera y después se arrepintió y quiso ser carnicero, o solamente le nació carnicero. Bien, Rolly, me gustó la pregunta. No, yo estudié en la facultad, pero bueno, por diferentes decisiones de mi vida. ¿Qué estudiaste, perdón? Estudié económicas, ciencias económicas, estudié en la UBA, y bueno, por diferentes factores decidí irme. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, soy de San Antonio de Padua, y hace 16 años que estoy acá, y hace 18 que me fui de Buenos Aires. Estuve viviendo en Córdoba y trabajé de muchas cosas, como todo hay que rebuscársela, y le fui buscando la vuelta. Siempre me dediqué a la venta, estuve vendiendo camperas en la calle, pulserita, trabajé de mozo, trabajé en un concesionario, y siempre relacionado con el tema de la venta me dediqué a la carne. Por un amigo que tengo de allá de Buenos Aires, que él me empezó a facilitar un poco las cosas como para poder dedicarme a vender carne. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. 11:43 de la mañana, nos quedamos hasta las 13 haciendo Radio La Mariposa. En un rato vamos a seguir compartiendo la entrevista a Andrés que hicieron los usuarios de Camino Abierto, pero ya nos vamos a Camino Abierto. Allí está Sebastián Carapeza con una nueva ronda de usuarios. Seba, buen día. Hola, Raúl. Hola, Fabián. ¿Cómo están todos por allá? Buen día, Candy. ¿Todo bien? ¿Cómo le trata este frío de la mañana? Mucho frío por acá por la radio y por los Villa Los Coibers. Ay, acá igual se nota el frío. Bien, pero ahí están calentitos con el calefactor ahí en camino. Sí. ¿Y ya desayunaron? Sí, la mayoría están desayunando, así que todo tranquilo. ¿Qué tenés para contarnos, Candy? Tengo una efeméride porque el 17 de ahora de agosto, que fue el sábado pasado, fue el feriado. Sí. Y traigo José de San Martín, fue llamado padre de la patria, nació el 25 de febrero de 1778, fue responsable de la libertad de países como Chile, Perú, Paraguay, Bolivia. El 17 de agosto se conmemora su paso a la inmortalidad, que fue en 1850. Es recordado por hechos varios como el cruce de la cordillera de los Andes. En este año cumpliría 169 años, falleció en Francia y sus restos fueron repatriados en 1880. Muy bien. Y quería pedir el tema de calle 13, no puedes comprar la lluvia porque quiero conmemorar el tema está a José San Martín, a Latinoamérica, y se lo quiero dedicar a todos mis compañeros, especialmente a mi pareja. Muy bien, calle 13. Y, ¿cómo era? Latinoamérica se llama. Perfecto, gracias, Candy. Hay otro pedido de tema, te lo paso a Tino. Dale, pásame a Tino. Hola, gracias. Hola, sí, hola, gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hay que ligarse porque hace mucho frío. Yo soy el tema de ordenadita de mascota. Alicia, mi amor. Perfecto, Tino. Muchas gracias. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás para allá la nieve? Buen día, María. Feliz miércoles, que pasen lindo miércoles. Que disfruten lo que queda de agosto y que reciban la primavera cuando venga. ¡Pum! Para arriba. Sí, ojalá que venga la primavera rápido, María. Hace mucho frío, ¿eh? Sí, hay que tomar más de té, café, comer chocolate. ¿Te regalan chocolate, mi amigo? Sí, traigan chocolate a la radio. Sí, vengan. Ah, qué bueno. Que pasen bonito miércoles. Igualmente. Y no olviden que pedí ese tema de Camino que no te quiero. Sí, señora, ahí lo tenemos. Dale, bendiciones, chao. Hasta luego. Hola, Raúl. Hola, Joyán. Hola, mi oyente de La Mariposa. Quería decir que hoy es día del ladrillero. Saludos a todos y, bueno, que trabajen despacio y que no se pase ningún accidente. Y quería pedir el tema de Ángel de Castro. Perfecto, Angie. Muchas gracias. Vamos con los temas pedidos y después volvemos a comunicarnos. Listo. Gracias, Candy. Dale. Chau, chau. Gracias a ustedes. Chau, chau. Hola, mis oyentes. Hola, Fabi. Hola, Raúl. Quería pedir el don que canta Daddy Yankee junto a Noel y Keno Caponi. Tiberio Fendi, se prende el amor. Rojo sangre, la Ventador. A Gorilla Glue, huele el interior. Y la medusa se enculebre, la 22. Richard Mille a mi mano de cazador. La pinta completa de Christian Dior. Esta noche no quiero un error. Hacemos una porno y yo voy a ser el director. Contigo no me pongo necio. Baby, ese toto la aprecio. Porque tú tienes valor. Pero muchas solo tienen precio. Se te humedeció cuando te toqué, baby. Yeah, yeah. Don, don, don, don, don, don. Contigo puedo ser fiel. Tú estás en otro nivel, baby. Don, don, don, don, don, don. Y Kyle, te voy a dar el último baile. Hay fuego en el 23. La botella tuya llega en V-Express. Y síguelo, no le vamos a este nivel donde estamos. Si mueves el bote, más te lo anclamos. Nadie nos quita el sueño, por eso roncamos. Se te humedeció. Soy el dios del rap, el Odín. Yo no uso Louis Vuitton, sino Escola Supreme. Se te mojaron los labios, los de la boca y los de abajo. Mami, te quiero ver, estoy en Ibiza, bebé, yo te llevo. Solo disfruta de la vista, que voy a llevarte pa' broncearte en la playa nudista. Pa' que nos tires fotos imprevistas y nos vamos viral y en portada de revistas. Se te humedeció. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. La Ley 26.657 reconoce factores históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. No se puede diagnosticar basándose solo en estatus político o socioeconómico, pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso, demandas familiares o laborales, elección o identidad sexual, antecedentes de tratamiento u hospitalización. Conoce y defiende tus derechos. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Queremos contarle una muy buena noticia. Ahora, Radio La Mariposa se retransmite por Radio Autónoma Piuqué 94.7 para todo Frutillar y el Alto de la Ciudad. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. También podés escucharla por radiopiuqué.org.ar. Los domingos, de 16 a 18 horas, Radio La Mariposa vuela al Alto de la Ciudad por Radio Autónoma Piuqué 94.7. Mariposa del sur, vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sur, dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Hola Radio La Mariposa, feliz miércoles que pasen. Me gustaría escuchar el tema de Camino al Cielo, te quiero. Que tengan bonito semana, que los quiero. Nos estamos viendo, chao. Con el mismo amor que Dios hizo su mundo, te quiero así. Con el mismo amor profundo, te quiero así. Con la fuerza que me da sentirme tuyo, te quiero así. Por quererme más que a ti, te quiero así, te quiero así. Por haberme dado siempre con ternura lo mejor de ti, por haberme soportado cuando te hice sufrir, por hacer que me sintiera importante, aunque no fuera así, por haberme perdonado si alguna vez te mentí, te quiero así. Te amo y te amaré, seremos mucho más amigos. Te amo y te amaré, y la vida será nuestro testigo. Te amo y te amaré, me quedaré contigo para siempre. Callar ante la gente mis errores, te quiero así. Y por no ser un nido de amores, te quiero así. Por saber amar cada parte de mi cuerpo, te quiero así. Por alimentar mi fuego, te quiero así, te quiero así. Te amo y te amaré, seremos mucho más que dos amigos. Te amo y te amaré, y te amaré. Seremos que dos amigos. Te amo, te amo. Quedaré contigo para siempre. Te amo, te amo y te amaré. Seremos mucho más que dos amigos. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. 2 minutos nos separan del mediodía y aquí en la radio, en el 105.5 en FM Los Coihues, en Radio La Mariposa, volvemos a Camino Abierto a Misiones 75. Hay una nueva ronda de usuarios. A ver si es cierto, Seba. Hola Raúl, habla Angie. Hola Angie, buen día. Buen día. ¿Cómo está el clima por allá? Mucho frío, Angie. Acá también hace mucho frío. Mucho frío. Quería saludar a mi amigo Pedro de la Matado, la Lengua, que tienen buenos precios y vayan a comprar ahí. Que tienen lindos precios y es muy, muy amoroso y muy cariñoso el catering. Son a ver. Sí. Hola, Raúl. Buen día, Arnaldo. Buen día, soy Arnaldo. Buen día, Arnaldo. ¿Cómo le va? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo está por allá? Por acá hace mucho frío, Arnaldo. Y acá también, está nublado, quiere como salir el sol, así, acá. Contanos qué tenés para esta mañana. En la mañana, quiere salir el sol un poco, un solcito, pero con las nubes se fue, no quiso alumbrar más, lo abandonó. ¿Y las armónicas, Arnaldo? Uy, no tengo ninguna, están todas rotas. Me cansé de tener plata, gasté plata mucho y no... hasta al final me dijo, un muchacho me dijo, el que me las arregla, me dice, no te conviene gastar plata porque no sirven. Claro. Así que bueno, ahora me voy a tener que conseguir una, a ver si puedo comprar una de dos bandas. Bueno. Están baratas, dicen que hay en Gilio, pasé a preguntar y me dijeron que todavía no les llegaba la de dos bandas. Ajá. Así que la tiene a buen precio, dijo él. Porque pasé la otra vez acá en la Onelli, donde hay guitarra, viste, colgada, todo eso. Sí. Ahí pasé y te cobran disparate. ¿Cuánto sale una armónica? ¿Cuánto sale una armónica? Sale como, acá en la Onelli, donde están las guitarras ahí, sale como 49.90. 49.000 pesos una armónica. Sí. Y Gilio no me quiso decir precio porque todavía no le llegaban a él. Claro. Así que voy a ver si puedo comprar... Y si no, me voy a tener que comprar una cordiola chiquita, una bandera chiquita. Eso. Que esa sale como 46 mil pesos. Claro. Así que voy a tener que preguntar eso. Y aguantar con esa y bueno. Y después ahora te pido de Papo y de los Guns N' Roses. Dale. Bueno. Chao. Gracias, Arnaldo. Bueno. Hola, Raúl. Sí, buen día. Sí, Angie. Sí. Quería dedicarle a mi amigo Pedro el tema de un millón de amigos de Roberto Carlos. Dale, ahí lo busco. Ahí te paso con Candy. Dale. Hola, Raúl. Hola, Fabi. ¿Cómo están? Buen día, Candy. Hola. Bueno, ahí le voy a estar pasando los cronogramas de las actividades. Por ejemplo, hoy miércoles a las 10:30 empezó taller de radio con Raúl, Pollo y Fabián, y Fabián y Raúl y ustedes. Y hoy a las 14 horas, Juegos por el Mundo con la profe Maya. Y el jueves, mañana, a partir de las 10:30, escritura de poesía con Gaby Casal. Y a las

pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco me extrañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira luz. Radio Mariposa es una radio genial. Radio La Mariposa lo escucha todo el mundo, es genial. Radio Mariposa es expansión. Es como mi segundo hogar. Radio Mariposa es para todos los fans que la escuchan todos los días. Radio La Mariposa es el verbo. Radio Mariposa es alegría. Radio La Mariposa es la pasión de Argentina. La Radio Mariposa es información, entretenimiento y diversión y linda. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. El veto de Argentina en la OEA no es solo un ataque a los derechos de las mujeres, es un ataque a la salud mental de quienes cuidan. Las mujeres son el pilar de sus familias, sosteniendo el bienestar emocional y físico de sus seres queridos. Pero, ¿quién cuida de ellas? La sobrecarga de tareas de cuidado, sin reconocimiento ni apoyo, impacta directamente en su salud mental. Estrés, ansiedad, depresión son solo algunas de las consecuencias. El Foro Federal por la Aplicación de la Ley de Salud Mental exige políticas que reconozcan y valoren el trabajo de cuidado, garantizando el bienestar de todas las mujeres, en especial las de los grupos más vulneradas. Hago yo una pregunta que tengo ahí pendiente. Sabemos que el marketing, las tendencias y las modas influyen en un montón de lo que es producto, venta de productos. Si tuviera que mencionar un corte que para vos está... no está valorado lo suficiente, o un corte que digas, no, este está demasiado caro para lo que es. ¿Qué dirías? ¿Existe eso? Sí, la entraña es un corte que vale carísimo por lo que es, tiene muchísimo desperdicio, tiene el cuero, tiene mucha grasa intravenosa, cuando la cocina queda chiquitita así, y vale carísimo, es rica, pero bueno, vale carísima. Y a mí particularmente me gusta muchísimo la tapa de asado. Yo soy la tapa en alga, la marucha, la parte de atrás de la paleta, la marucha, que es lo que, y se vende como paleta para el horno. La molleja está incomparable. ¿Hace cuánto es que está la carnicería Merlo en esa dirección? Y la carnicería Merlo la abrimos en el 2012. Hace 12 años que estamos ahí. ¿Y cómo le trató a usted la pandemia cuando estuvimos en la pandemia? ¿Se vendió o no se vendió? Mira, nosotros, particularmente a mí y a toda la parte de lo que fueron alimentos, nosotros no dejamos nunca de trabajar. Si bien nos cortaron los horarios, nos hicieron trabajar de corrido, pero bueno, yo no me puedo quejar porque pude seguir trabajando. Obviamente que el principio de la pandemia fue... Todo el mundo se llevaba la comida a la casa y cocinaba y hacía milanesa, y hubo mucha venta porque hubo mucha producción. Ya fueron corriendo los meses y cada vez la gente se fue quedando sin trabajo, cada vez la gente podía comprar menos, y ahí sí se empezó a notar obviamente mucho la baja del consumo. Pero al principio de la pandemia era como que venía todo el mundo a cocinar y pasar el rato en familia en la casa. Después obviamente que no. ¿Qué pensás de los vegetarianos y de los veganos? A ver, me hizo acordar Angie. O sea, ¿para vos es una opción válida? ¿Hay algún punto que no estés de acuerdo? ¿Te sentís de repente atacado cuando dicen de que comer carne tiene que ver con el maltrato animal? ¿Cuál sería tu postura? A ver. No, realmente cada uno hace lo que quiere. Yo no tengo ningún problema con el vegano, con el vegetariano. Pero bueno, sí creo, realmente creo, de que el alimento de la carne tiene su proteína, la cual es necesaria, No creo que todos los vegetales y todas las legumbres reemplacen el alimento en sí. Considero de que realmente comer carne, cada uno elige la cantidad. Pero yo creo que es parte de la dieta y creo que tiene su parte saludable. No es que porque la carne tiene eso de que no, que la carne, no sé. Pero particularmente yo creo que realmente, yo vivo base a carne, pero realmente creo que hay que meterle una carne ahí a la dieta, creo que es saludable. Este se graba, lo hace edición de pollo y lo pasa el miércoles cuando estamos en la radio, pase lo que grabó hoy. En la 105.5 FM Los Coihues, siempre los martes hacemos taller de periodismo, juntamos contenido y esto lo transmite los miércoles de cada mes. Por ejemplo, este mañana nos toca acá y el próximo miércoles allá. ¡Vamos! Un aplauso grande. No, gracias, Andrés. Se escucha la radio La Mariposa en las estrellas. Va a venir un extraterrestre a hacerle una noticia en la radio La Mariposa. Angie, buen día. Hola, mi radio escucha La Mariposa, buen día. Raúl, Fabián, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Estoy re contenta por ganar Argentina. Me quedé dormida en mitad de partido, pero sentí el gol, me levanté y empecé a gritar el gol. Y levanté mi gato y lo arrojó ya mi gato. Pero no lo pude ver, pero lo escuché por la radio, pero se nota que estuvo bastante jodido. Erramos muchos goles, sí, pero si no, le llenábamos la canasta. Angie, el sábado es el Día del Amigo. ¿A quién le vas a dedicar una canción? A mi marido. El tema Amigos, de Roberto Carlos. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga. Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar, pero de contento quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murga. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Queremos contarle una muy buena noticia. Ahora, Radio La Mariposa se retransmite por Radio Autónoma Piuqué 94.7 para todo Frutillar y el Alto de la Ciudad. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. También podés escucharla por radiopiuqué.org.ar. Los domingos, de 16 a 18 horas, Radio La Mariposa vuela al Alto de la Ciudad por Radio Autónoma Piuqué 94.7. Mariposa del sur, vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sur, dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Les voy a leer un poema que me dio el operador, que dice así: algún día alguien va a tener que abrigar a la flaquita, sacarle la flaca al pibito, pararle el carro a la fisura, darle un brazo a una golosina a las madres que revuelven las ollas, y una medalla de los anónimos que le sostienen la baranda a tanto abismo con piernas. Algún día alguien va a tener que ponerse a practicar el abecedario con el tartamudo y prestarle los colores al que solo tuvo trazo oscuro. Alguien va a tener que pedirle al tío Getón que le pasa inventando historias donde siempre es el héroe y se calle, que dejen que otros tomen los cubiertos de la palabra. Hola, buen día, habla Rolly, queridos oyentes. Le iba a contar que fuimos a comer a casa de mi hermana Sabri, allá en Quimigüé. Comimos un rico pastel con papa y yo el sábado puse un bidet de mi marido en mi casa y tuvo que esperar hasta tarde, así que del sábado al domingo nos quedamos a dormir en la casa de mi mamá. Y mañana miércoles vamos a hacer una juntada en mi casa igual. Y a Sabri le pregunté si quería pizza o pastel de papa y me dijo pastel de papa. Así que andamos muy bien la relación entre mi mamá y la Sabri, estamos tranquilas. Y me gustaría pedir el tema de Marcela Morelo y Los Palmeras, Amor. Seguimos haciendo Radio La Mariposa hasta las 13 en el 105.5 en FM Los Coihues. Radio La Mariposa, el programa de los usuarios de Camino Abierto. Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de miedos y de deudas del ayer, para intentar de nuevo volver a querer. Me entregué y no me arrepiento, nunca estuve así de contento, y hoy me paso el día cantando, sin pensar hasta cuándo. Amor, cierro los ojos y salto al vacío. Amor, ¿cómo negarme a tu cálido abismo? Amor, sutil, lento, vivo, suave y fragante. Resignado a una vida en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de miedos y de deudas del ayer, para intentar de nuevo volver a querer. Me entregué y no me arrepiento, mi vida cambió desde ese momento. Hoy me paso el día cantando, sin pensar hasta cuándo. Amor, cierro los ojos y salto al vacío. Negarme a tu cálido abismo, cálido abismo. Amor, sutil, narcótico, suave y fragante. Apostillas del Encuentro Nacional de Salud Mental, septiembre 2023. Antes de la pandemia, uno de cada cuatro sufría trastornos mentales en la región de las Américas y la depresión y la ansiedad eran la segunda causa de discapacidad. Después de la pandemia, se profundizó. Depresión aumentó un 35%, la ansiedad un 32%. Aumentaron las violencias domésticas, la violencia sexual, física y emocional. No solo en las mujeres, sino en los niños. Las Américas es la única región donde también aumentó el suicidio. Han aumentado la demanda notablemente, nuevas demandas y limitaciones estructurales para el acceso. En cuanto al tratamiento, existe una brecha del 50% en niños y adolescentes y del 75% de brecha en el acceso al tratamiento en adultos. En 2020, el gasto total de la salud fue del 3%. De esa totalidad, la mitad fue asignado a hospitales neuropsiquiátricos. Esto pone en evidencia la falta de respuesta. La economía de la región quedó devastada, llevó a mayor pobreza y desigualdad. El horizonte. Pensar una salud mental hacia un enfoque intersectorial desde todas las políticas: educación, vivienda, empleo, justicia, economía. Ha afectado a los que son más vulnerables. Necesitamos más políticas públicas. Necesitamos un cambio real del paradigma. Necesitamos que se aplique la Ley de Salud Mental 26.657. Radio La Mariposa hasta las 13, aquí en FM Los Coihues. Bueno, yo la poesía que voy a presentar ahora se llama Materia y dice: todo es cuerpo, descubrió mi hermano, de niño. Fue agarrando los objetos de la casa, cocineros, tazas, platos, diarios, tijeras y fotografías. Mientras celebraba en ese cuerpo hermoso, eso también era su cuerpo. ¿Y el amor qué?, preguntó mi madre. Afectada con el enigma, se fue a la habitación. Volvió para mostrarnos una hoja con las cuatro letras: el amor es cuerpo, cuando lo escribo. Ahora que los kilómetros nos separaron, anoto en cada cuaderno a distancia, recorto letras y de a poco los toco, los voy mezclando con lo que puedo y tratando de soltarlo como la lluvia. Aligerando lo que pasa, en la terraza habían un jazmín y una lavanda muriendo por descuido. Una cabaña de madera pintada por mamá desarrolló la tormenta. Así que en la misma época de la tormenta que pedimos una casa en esta ciudad, se consiguió. El final de todo esto es que las cosas salieron bien. ¿Qué tal, Radio La Mariposa? Mi nombre es Sebastián, me conocen como El Pollo. Hoy tengo muchísimas ganas de escuchar algún tema de Gustavo Cerati. Si puede ser Un Lago en el Cielo, sería mejor todavía. Buenos días para todos. 12:30 en Misiones 75, allí están los usuarios en camino abierto. Es momento de la comida, así que buen provecho para ellos. El saludo para toda la gente que trabaja allí arriba de camino abierto en Maquinando. Para las operadoras esta mañana el saludo, y también para la cocina, para Pato Brondo. Quiero ser suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certeza. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuánto has amado, más de lo que prometiste. Hoy te apuré, no estaba tan sensible. Son espejismos que aumentan la sed. Si adelanté, no me hagas caso. A veces no puedo con la soledad. cuerpo es arena en mis manos. Un lago en el cielo, oh, es mi regalo para olvidar lo que hiciste. Algo que nunca sentiste. Hola, soy Emilio, soy mariposa. Me gusta el radio, me gusta un montón y le radio. Me gusta un montón el radio, nunca iba, la primera vez que iba, me gusta un montón. Gracias. Ahora la columna de Marco para los que no tienen miedo. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño. Ay, cómo canta el alba, cómo canta. ¿Qué témpanos de hielo azul levanta? El tiempo va sobre el sueño, hundido hasta los cabellos. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo. Ay, cómo canta la noche, cómo canta. ¿Qué espesura de anémonas levanta? Sobre la misma columna, abrazado, sueño y tiempo, cruza el gemido del niño, la lengua rota del viejo. Ay, cómo canta el alba, cómo canta. ¿Qué espesura de anémonas levanta? Y si el sueño finge muros en la llanura del tiempo, el tiempo le hace creer que nace en aquel momento. Ay, cómo canta la noche, cómo canta. ¿Qué témpanos de hielo azul levanta? La leyenda del tiempo, de Federico García Lorca, año 1933. Me llamo Rolly y voy a leer un poema de Silvina Facio. Del otro lado alguien pudiera ser yo. Cree que ese árbol es un árbol. Niega la consistencia de los objetos falsos. Y no todos los días una puerta abre. Convencido detrás, el abismo no lo espera ni le alza. No cree en cambio, en la imaginación de los espejos, en la circularidad de los cruces, en la blancura de las montañas. No acepta que los pájaros no tengan sitio o que las mesas no tengan lados. Suprime lo imposible, lo divino. Tú aferra a lo real y a lo sagrado. El mundo es un acto de fe y piensa que quiere salvarse. Confiado cierra la última puerta, no sabe dónde ni cuándo. Dice, el pie descalzo cree que toca una línea y solo roza su propia sombra. Un contorno fugaz, una utopía. Siempre vuelve de sí la sombra. La noche es una sombra sostenida y el pie ignora qué le toca cuando cree pisar tierra firme. Es como un pájaro el pie y ahora no sabe si volar o dejarse caer o creer o inventar una línea. El espacio es solo deriva y se fuga. Manifestándose, pero vuelve la tierra al pie o se queda sola sin ser sostenida, regresa la materia antes de que se vaya él o se arroja a su sombra para ser escondida. Dice, ahora es como un pájaro y el otro pie también, y andan los hombres volando cuando creen dejarse caer. El programa La Mariposa 105.5 FM en Los Coihues. No lo escuchan los fantasmas, que entre ellos se pisan la sábana. Hola, radio oyentes de la radio de Los Coihues, que salimos nosotros, nuestro programa La Mariposa, del Centro Cultural de Camino Abierto, Quisiera desearles mucha paz, que tengan su pan en la mesa, su cervecita a los findes. Y quisiera dedicar un tema a mis compañeros y a la Ronnie. Un tema lindo, sano, de chico reconocido en la Argentina, Luciano Pereira. Como tú. Gracias. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. El primer paso para la recuperación es hablar. No estás solo, sola. Hay ayuda disponible. Busca apoyo en profesionales de la salud mental, grupos de ayuda y en tus seres queridos. Recuerda que la comunicación y el acompañamiento son esenciales en el camino hacia el bienestar. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Esto es Notri Truchis. Noticias truchas de camino abierto. Último momento. Atención, atención, atención. Acaba de llegar un ómnibus con muchas hormigas negras. Dice que las hormigas negras traen suerte porque traen mucha plata. No la mate, por favor, no la mate, porque el que la mata va a quedar pobre. Es una emisión de hormigas negras. Trae mucha suerte, trae plata. Aprovechen, aprovechen, que está todo regalada la plata. Escuchen FM La Mariposa en FM Los Coihues 105.5, donde encontrás todo tipo de noticias sobre salud mental, música, deportes y cualquier tipo de chucherío que ande dando vueltas. Será informado. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Hola Radio Mariposa, para mí la mejor banda es Cielo Raso. Uno de sus mejores temas es Luna y ahora un tema nuevo que es Colmena. Tiene muchos seguidores, lo que es Santa Fe, la zona de Santa Fe. Si pudieran pasar algún tema, Colmena, el nuevo. Canción pedida por la operadora allí en Camino Abierto. Cielo Raso. Colmena. Enloqueciendo en una colmena sin la reina, nada hoy, tratando de no besar abejas, un poco atascado por el néctar de mi voz, la madrugada que me abrazó, besó la piel con su resplandor. Envejeciendo en una colmena sin la reina, nada hoy. Vuelvo mirando de costado, quiere atraparme tu deseo, pero ya no estoy. La madrugada que se estrenó tuvo su audiencia y su resplandor. Por el camino de la sombra, ves Buen día, le damos la bienvenida a la música. Me gusta el arte, todo tipo de arte. Estamos escuchando Radio La Mariposa. No te muevas, escucha que vienen cosas muy lindas. Radio La Mariposa, genial. Al que madruga le da sueño, como a las 3 de la tarde. La educación es libertad. El mundo de la realidad tiene sus límites. El mundo de la imaginación es infinito. Estamos matinando y nos encontramos con Carmen. Buen día, Carmen. Hola, mis queridos oyentes. Muy buenos días para la Reina Mariposa y todos los que están escuchando en este momento. Bueno, el Día del Amigo. Bueno, primero quiero empezar con el partido. La verdad que nos dieron un lindo baile los colombianos, pero pudimos con la fuerza, pudimos, como todo argentino, pusimos bien las pilas porque realmente los muchachos se fugaron con un solo golcito, pero no importa, al menos salimos otra vez de vuelta todos campeones, de vuelta contentos. Sobre todo nuestro que nos llevó el Mundial, Messi, que estaba llorando de pera porque pensaba que no íbamos a ganar, y los muchachos le dieron la felicidad de hacer el gol a Messi, porque realmente se sintió orgulloso de los compañeros que estaban jugando, a pesar de que él no terminó con nosotros jugando el partido. Pero la verdad que lo felicito a todos los muchachos y le deseo lo mejor a nuestro jugador que se terminó también el último día. Y María. María, un buen jugador. La verdad que nos ha traído alegría en el Mundial, él con Messi y todos los muchachos que pusieron las pilas ayer. Tuve hasta el último, que lloraba un poco y un poco los nervios, era como que estaba jugando yo ahí. Nunca me quedo tan tarde, pero me quedé hasta los últimos momentos, hasta que le dieron la copa a los muchachos, medalla y todo. Gracias, chicos, muchas gracias a las familias que lo apoyan, que no lo han dejado solo a ellos, que han viajado con ellos también. Le felicito a la familia por tener unos buenos jugadores y gracias Argentina por ser orgullosa toda la vida mientras viva, soy argentina. Y para el día del amigo, bueno, el amigo es todos los días casi, ¿no? Pero siempre tenemos un amigo especial, un amigo muy especial siempre en el corazón, que siempre estamos con él, lo consolamos, lo abrazamos, estamos en su tristeza, en sus dolores. El amigo es todo. Siempre tenemos un amigo, en todos lados tenemos un amigo, donde uno viaje, tenemos un amigo de lejos, de cerca, siempre estamos con un amigo, nunca estamos solos. Y acá en Camino somos todos amigos, conocidos, somos una familia en Camino, así que a todos los compañeros de acá de Camino Abierto, Maquinando, a profesores, porque los profes también son como amigos, consuela, nos contiene, nos escucha cuando tenemos problemas, nos sienten cuando ellos estamos tristes. Así que le deseo un feliz día al amigo a todo, a todo el mundo, incluso hasta nuestros jugadores. ¿Qué canción vas a pedir para el día del amigo? Amigos son los amigos. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Sin nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino. Un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber. Porque siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Porque siempre estás estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es un, que un amigo, una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre. Se puede pintar sin hablar, pero no hablar sin pintar. Simón Rodríguez. Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. Mario Benedetti. Hola, mi nombre es Betsabe Docando y soy estudiante de enfermería del ISAT y dejo un saludo para Radio La Mariposa. Seguimos escuchando Radio La Mariposa. Posa, escúchanos, no te muevas. Hola, soy Laura y quería pedir el tema de Andrés Calamaro, Paloma, si me lo pueden pasar, estaría muy contenta. Con el pedido de Laura, Andrés Calamaro, Paloma, terminamos otro programa más de Radio La Mariposa. El próximo miércoles a las 11, aquí vamos a estar en el 105.5 en FM Los Coihues. Que tengan una excelente semana. Solo paracaídas, uno solo va a quedar volando a la deriva. Vivir así no es vivir, esperando y esperando, porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando. Le dije a mi corazón, sin gloria pero sin pena, no cometas el crimen, varón, si no vas a cumplir la condena. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, Paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío. No te preocupes, Paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Sin olvido de vivir, colgado de sentimiento, voy a vivir para repetir otra vez este momento. Te bajaría del cielo, mujer, la luna hasta tu cama, porque es muy poco de amor. Solo una vez por semana puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo. Te cambio tu corazón por el mío para mirarlo y mirarlo. Ambas de gloria, mujer, quiero un pedazo de cielo para invitarte a dormir en la cama o en el suelo. Un sacrificio ritual, bien o mal, yo quiero hacerle a mi estrella, sin principio ni final, no puedo vivir sin ella.